Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda. Como siempre me gusta recordarte el programa Magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes, si ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Ya sabes que en nuestra web tienes la escucha online para llevarnos vayas donde vayas y también los podcasts para escucharnos cuando quieras. Hoy es lunes, es 14 de junio del 2021. Te cuento el tiempo que vamos a tener hoy. Es que hoy van a lucir los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 34 grados de máxima y los 18 de mínima. Aunque fíjate que según las previsiones meteorológicas, esta semana incluso puede llover, que luego ya será o cero. Bien, te cuento lo que tenemos para ti, ¿eh? Dentro de nada nos vamos a ir con la sección de Hoy Hablamos con Jorge, que es nuestro espacio sobre nutrición y buenos hábitos alimenticios, donde Triana Abad y Jorge Jaldón, desde la Habitación Saludable, hablarán sobre las bebidas azucaradas. Sobre y media tendremos nuestro informativo local y diario. Y justo después nos vamos a ir hasta el Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Sevilla, porque además hoy se celebra el Día Mundial de la Donación de Sangre. Mañana viviremos una jornada de donación en nuestro municipio y hablaremos con Dora, que es la jefa de prensa, ¿eh?, del Centro de Transfusiones Sanguíneas de Sevilla. En la segunda hora tendremos The English Corner, donde Rocío Barea de Little London nos seguirá enseñando nuevas palabras y expresiones. Bueno, pues hoy se va a centrar en Stay Healthy, incluyendo trabalenguas y consejos para mantenerse sanos. Y hablando de estar sano, hay que estar sano física y mentalmente, también espiritualmente. Y lo haremos con nuestro psicólogo, con Jesús Molina, que nos hablará sobre la apatía como una falta de entusiasmo y motivación que afecta a todas las áreas de la vida de quien la sufre. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en Gelves en la Onda. ¡Arrancamos! Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Lo vamos a hacer con una canción maravillosa que se llama Paraíso, es lo nuevo de Ana Torroja, que vuelve, bueno, nunca se ha ido, ¿no? Pero vuelve con trabajo nuevo, es maravillosa, la escuchamos, Paraíso. No sé cómo ocurrió, lo olvido. Frío y oscuridad, caigo al vacío.

un programa donde conoceremos detalles, curiosidades y dudas sobre nutrición desde la habitación saludable. Un espacio donde aprenderemos no solo sobre nutrición, sino también de cocina y recetas originales, sanas y muy, muy divertidas. Para ello, Jorge Jaldón, graduado en Nutrición Humana y Dietética, licenciado en Farmacia y licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal, Triana? Buenas tardes. ¿Cómo llevamos la semana? Muy bien. Pues vamos a echarle mano esta semana a las bebidas azucaradas, que es algo que tenemos ahí muy metido en sociedad, ¿no? Muy metido en sociedad sin saber realmente qué beneficio nos aporta. Bueno, lo has dicho muy bien. Me gusta que hayas dicho bebidas azucaradas y no refrescos, porque no son refrescos, son bebidas azucaradas. Sí, tú sabes que yo siempre, ya llevo muchos años contigo y he aprendido muchísimo. Y siempre tengo en cuenta que no solo los refrescos son bebidas azucaradas, que existen otro tipo de líquidos que creemos que son totalmente inocuos, pero no. Sí, las bebidas azucaradas son un gran problema de nuestra sociedad y son una de las grandes causantes de problemas de obesidad y de diabetes, sobre todo en edad infantil, ¿no? Las bebidas azucaradas, todas sabemos cuáles son, ¿no? Pues Coca-Cola, Fanta, Pepsi, Bittercast, todo este tipo de bebidas, o sea que tampoco hay nada que ocultar, pues son bebidas que están hechas a base de agua con azúcar y algo más, con esa fórmula secreta, pero dentro de la fórmula secreta hay un ingrediente que no es secreto y es el azúcar. ¿Qué ocurre con estas bebidas? Bueno, pues que una lata de cualquier refresco pues tiene 37, 35 hasta 40 gramos de azúcar, cuando la OMS recomienda como máximo para un adulto 25 gramos y para un niño pues la parte proporcional a su peso. Es decir, que se me está ocurriendo que mi hijo, por ejemplo, si tomara una lata de Coca-Cola, pues estaría tomando entre 3 y 4 veces la cantidad de azúcar que debería tomar al cabo del día, solamente con esa bebida, ¿vale? Claro, ahí estamos cometiendo un gran problema, y es que ese azúcar al final pues se traduce en grandes problemas, como estamos hablando de diabetes, síndrome metabólico, sobrepeso, obesidad, en fin, hiperactividad también. Ese es el gran problema de las bebidas azucaradas. Después tenemos otro tipo de bebidas azucaradas también, ¿no? Que son estas bebidas llamadas energéticas, los Monster, Fanster, Frunstern y Flansters, todo este tipo de porquería que vienen en botellas o en latas de medio litro, y que hay alguna que llega a tener 80 gramos de azúcar. O sea, 80 gramos de azúcar es una cosa inconcebible. Y bueno, entonces, estas bebidas también energéticas que se... Bueno, tanto energéticas como bebidas azucaradas que se venden como light o como cero, que se supone que no tienen azúcar. Sí. ¿Qué tipo de edulcorante tienen? Porque realmente tienen algo de edulcorante. Sí, la bebida, si quieres vamos a hablar, podemos hablar de las bebidas edulcoradas o de las bebidas light o este tipo de alternativas que la industria ha ido sacando porque se ha dado cuenta que el consumidor de alguna manera rechaza ese exceso de azúcar, pero quiere seguir tomando ese producto, ¿no? Esas bebidas edulcoradas pues tienen el gran problema que bueno, nuestro cerebro, nuestro paladar, nuestro gusto, nuestra biblioteca de sabores sigue demandando sabores dulces, bien sea con azúcar o bien sea con edulcorante. Eso para empezar. Para continuar, esos edulcorantes al final se está demostrando que el exceso de edulcorante, que perdemos el control, porque todos los edulcorantes que se comercializan o que llevan los alimentos o los productos, los ultraprocesados, tienen una dosis diaria admisible, como una dosis de seguridad, pues de alguna manera. Pero claro, cuando yo no soy el que echa la pastillita de sacarina, sino que es la industria la que me echa la pastillita de sacarina en esta lata, en esa pizza congelada, en ese bote de ketchup, en ese tal, pues al final yo ya pierdo el control, no sé qué cantidad estoy tomando. Y ese es el gran problema. Que al final eso, que en un principio hay una dosis de seguridad, que no es peligrosa, pues puede llegar a ser complicado. ¿Y esa complicación cómo se puede manifestar? Pues por ejemplo, mi sistema inmunológico se va a ver afectado. Hemos hablado muchas veces ya del COVID, hemos hablado también de que nuestro cuerpo tiene que estar a tope, nuestro sistema de defensa tiene que estar a tope, por ejemplo, para combatir un COVID. Bueno, pues nuestro sistema de defensa se va a ver tocado y además fuertemente con este tipo de bebidas edulcoradas, por ejemplo. También ocurre que como mi paladar sigue pensando que estamos tomando alimentos dulces, pues mi cerebro sigue pensando que eso es azúcar, y mi cerebro al descubrir que no es azúcar sino que es un edulcorante me lo va a demandar por otro lado, por lo cual primero viene la lata y después vendrá la chuche, el bocata o la patata frita, pero el azúcar sigue, tiene que estar allí presente. De tal manera que el ciclo, la cadena, sigue alimentándose. Después también hay estudios que demuestran que ciertas bebidas edulcoradas pues llegan a producir osteoporosis por la cantidad de aditivos que llevan. Después el gas hace que la digestión sea más complicada. Entonces, todo eso al final, ¿qué es lo que estamos consiguiendo? Pues una bomba de relojería en nuestro cuerpo, ¿no? Si nos vamos a una bebida normal, la que tiene azúcar como tal, pues yo invitaría a que hiciéramos un experimento. Es decir, cógete entre 3 y 4 sobres de azúcar de los que te ponen en un bar, échalo en un vaso de agua de estos grandotes, llénalo de agua y bébetelo, a ver si eres capaz de beberte eso. No eres capaz. No eres capaz porque tu cuerpo lo rechaza. Tu sistema de defensa, o sea, tu cerebro, que es un poco tonto algunas veces, pero es listo para algunas cosas, dice, no, esto no te lo puedes tomar, esto es un veneno al final, ¿no? Porque la cantidad de azúcar que estás tomando, claro, es una dosis muy alta. Entonces el cuerpo lo rechaza. ¿Pero qué ocurre con este tipo de bebida? Bueno, pues que toda esa burbujita, toda esa fórmula que lleva, esa formulación que lleva, hace que tu cerebro quede puenteado de alguna manera, lo engañemos, claro, bueno, y lo tomemos. Pero al final tu cuerpo tiene que metabolizar ese exceso de azúcar. Por tanto, bebidas azucaradas tienen todos esos inconvenientes que estamos hablando, y las bebidas edulcoradas, pues un poco más de lo mismo. Engañados quizá, pero al final es más de lo mismo. La recomendación, si tenemos sed, es beber agua. Ya hemos hablado aquí del agua alguna vez y vamos a seguir hablando. O sea, si tenemos sed, beba usted agua. Agua. O tome fruta que le aporte líquido, ¿no? Pues la sandía, el melón. O hagas un refresco, bien dicho, un refresco casero. ¿Cómo? Pues coja agua, pique un poco de hielo, ponga un poquito de albahaca o de hierbabuena, póngale una rodaja de pepino, póngale un poco de limón, por ejemplo, o de lima, y hágase usted un refresco si es que el agua resulta que bueno. Pues no le termina de agradar, algo que no puedo entender, pero bueno, si no le agrada. Se vuelve algo cansado, ¿no? Beber siempre solo. Claro, beber agua es muy cansado, pero abrir una lata de refresco no lo es. Ya, bueno, abrir una lata de refresco es un problema para nuestra salud y la de nuestros hijos. Así que mi recomendación es que bebidas edulcoradas o bebidas azucaradas, vamos a dejarlas en el estante del supermercado, porque es que además la industria, y esto ya sería un poco de psicología del marketing, y la industria lo utiliza mucho. Si os fijáis, van cambiando continuamente las latas de, por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Dice, bueno, si todo el mundo sabe cómo es la marca Coca-Cola, ¿para qué tienen que cambiar continuamente el envase? Bueno, porque estamos tan viciados de verla en todas partes que tienen que seguir llamando nuestra atención. Para no perder la costumbre. Claro. Y entonces están continuamente rotando, ¿no? Por eso hay tantos tipos de Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola cero, la light, con cafeína, sin cafeína, con no sé qué, y sin stevia y con stevia. ¿Por qué? Porque lo que quieren al final es llamar nuestra atención. Y es cruel, es muy cruel. Yo alguna vez cuento, y lo leí en un libro muy interesante que se llama Adicto a la comida basura, de Michael Moss, un libro que recomiendo. Y este hombre pues estudió un poco el marketing de la industria alimentaria, el por qué nos gusta tanto ciertos alimentos, ciertos productos. Y él ha hablado un poco de cómo la bebidas azucaradas se impusieron en la sociedad americana. Y él dijo que, analizó y dijo, bueno, vamos a ver, el consumidor lo podemos dividir en tres tipos, ¿no? Tenemos el tipo ya adulto, que ya está definido para Pepsi o para Coca-Cola, ese no podemos hacer nada. Tenemos el público adolescente, que va de su casa al instituto, del instituto a su casa. Entonces, en esas rutas que ellos cogen, pues tiene que haber supermercado de conveniencia, la típica tiendecita de barrio, donde me vendan o Coca-Cola o Pepsi, o donde me den una camiseta o un premio si compro un producto u otro, ¿vale? Porque esos consumidores ya tienen dinero en el bolsillo y de alguna manera podemos todavía engancharlo a una marca u a otra. Pero claro, el negocio estaba en el consumidor infantil, en ese niño que todavía no tiene capacidad para comprar ni tiene dinero en el bolsillo para gastar. ¿Y cómo lo enganchamos? Bueno, pues vamos a forrar todos los espacios donde ese niño se encuentre con su familia para que se enganche. Por ejemplo, los estadios deportivos. Y no hay nada más guay que hay un estadio deportivo con tu padre o con tu madre y que tú veas un anuncio de Coca-Cola o de Pepsi y que tu padre o tu madre, pues ya que estás haciendo algo de mayores, ¿no?, como algo guay, algo diferente, pues te traiga una Coca-Cola o una Pepsi. Así que desde pequeñito, cuando tú asocies la bebida Pepsi o Coca-Cola, te acordarás de ese momento y entonces te engancharás a una bebida. Uh-huh. ¿Hasta qué punto la industria es maquiavélica y trata de la psicología, engancharnos? Claro. Y os recomiendo el mismo estudio, el mismo análisis que os recomendé la otra vez de las bebidas alcohólicas. Y, por ejemplo, y yo lo hice una vez desde el estadio del Sevilla, que me hicieron una entrevista allí, pues fui desde ese estadio de fútbol hasta Tomares, que es donde yo vivo. Bueno, pues en toda esa trayectoria, yo no sé si conté 20 o 30 anuncios de Coca-Cola. Marquesinas de autobuses... Y pocas me parecen, la verdad. Pues... porque es exagerado. Claro, al final estamos normalizando ese tipo de producto. Cuando tú llegas a un bar, ¿qué pide? Póngame usted una Coca-Cola, póngame usted... ¿Pero realmente lo necesitas? ¿Realmente necesitas meterte 25, 30 o 40 gramos de azúcar? ¿Realmente lo necesitas? No, pero estamos tan viciados que lo pedimos. Y cuando me tomo una, quiero otra. ¿Por qué? Porque hemos despertado a esa bestia que es la insulina, que es nuestra hormona encargada de interactuar con el azúcar, y entonces quiere más. Y cuanto más tomo, más me voy a demandar. Claro, más me demanda. Así que, agüita del grifo, que es lo más saludable. Y oye, has dado una receta muy rica. Agua con albahaca, con pino yo le echo pepino, me refresca mucho, da un saborcito muy bueno y me parece estupendo, ¿eh? Echarle cositas, lo que nos guste, claro, algo que nos refresque al agua, por quitarnos un poquito ese insípido, ¿no? De

Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de noticias en Ahora Radio. El Ayuntamiento de Gelves vuelve a colaborar con el Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Sevilla, organizando una nueva jornada de donación de sangre que tendrá lugar mañana martes 15 de junio. Enseguida ampliamos esta y otras noticias, pero antes conozcamos la actualidad de nuestro municipio y de la comarca en titulares. Rescatan un cadáver que el río Guadalquivir arrastró hasta Puerto Gelves. Continúan los trabajos de mantenimiento y puesta a punto de espacios públicos. El ayuntamiento actualiza sus canales de información a la ciudadanía. Grandes resultados en el taller de audiovisual organizado por el Área Municipal de Juventud. La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores pone en marcha un voluntariado social de mayores para mayores. Extinguido el incendio de Aznalcázar tras calcinar 1,8 hectáreas. Como adelantábamos en la noticia de portada, el Ayuntamiento de Gelves vuelve a colaborar con el Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Sevilla, organizando una nueva jornada de donación de sangre que tendrá lugar mañana martes 15 de junio. Como viene siendo habitual, las donaciones se realizarán en el hogar del pensionista que reúne las condiciones necesarias para este tipo de campañas. Por la situación de pandemia actual, la organización advierte que se tomarán todas las medidas adicionales de seguridad que se requieren en estos casos. Concretamente, se entregará a los donantes un folleto sobre la COVID-19 con las instrucciones y protocolo de seguridad, señalando que es conveniente que los donantes lleven su propio bolígrafo y respeten la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Como en ocasiones anteriores, se recuerdan los requisitos para donar, que son pesar más de 50 kilos, ser mayor de edad, gozar de buena salud y no acudir en ayunas. Además, especifican otras como, por ejemplo, que entre donación y donación se deben respetar un plazo mínimo de 2 meses. Los hombres pueden donar 4 veces al año, las mujeres 3 veces al año. Antes de donar sangre, un médico nos examina para determinar si podemos hacerlo. De este modo, donar no implica riesgo para la salud. En este proceso está incluido un pequeño análisis de sangre para descartar una posible anemia. Una donación de sangre dura 15 minutos. Son 15 minutos que pueden salvar una vida. Todo el material que se utiliza en el proceso de donación de sangre es estéril y de un solo uso. Tras la donación, la sangre se repone con la ingestión de alimentos, especialmente de líquidos y un leve descanso. Estos alimentos estarán a disposición del donante en el lugar de la donación. Se advierte además que el día de la donación no se puede hacer deporte. Efectivos de bomberos, tanto de la Diputación como de Sevilla, rescataron sobre las 12:30 del mediodía del pasado sábado un cadáver del río Guadalquivir a la altura de Gelves, concretamente en las instalaciones de Puerto Gelves. Allí, en la bocana del puerto, los bomberos rescataron en una lancha este cadáver, que se está identificando, y se trasladó al Instituto de Medicina Legal para que se le practicara la autopsia y así determinar las causas de su fallecimiento. Al parecer, se trataba del cuerpo de un varón de mediana edad, de origen asiático y que iba vestido con ropa de deportiva. Según indicaron fuentes de emergencias sanitarias 112 en Andalucía, se recibió un primer aviso en torno a las 11 de la mañana a la altura de San Juan de Andalfarache, que alertaba de un bulto flotando en el río. La corriente del mismo lo fue llevando cauce abajo y sobre el mediodía se recibían varios avisos más del avistamiento de un cadáver ya aquí en Gelves. Sobre las 12:30 se procedió al rescate en Puerto Gelves en unas labores en las que participaron bomberos de Sevilla, bomberos de la Diputación, la Guardia Civil y emergencias 112. Se desconoce de momento tanto la identidad de la persona fallecida como los motivos de la muerte. La Delegación de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Gelves continúa con sus trabajos de mantenimiento y puesta a punto de los distintos espacios públicos de nuestra localidad, además de continuar con el desbroce de hierbas en las distintas calles y plazas del municipio. Se sigue con las labores de jardinería en los distintos parques municipales, aunque actualmente están centradas en el Parque de los Naranjos, así como en la puesta a punto de las 2 piscinas de verano que abrirán sus puertas este viernes día 18. Gran parte de estos trabajos, tanto de jardinería como de carpintería, se vienen centrando en la puesta a punto en general del Parque de los Manantiales, que también tiene prevista su apertura al público en los próximos días, como será anunciado debidamente por los medios municipales. Las siguientes actuaciones previstas serán el desbroce del resto de los parques, así como lo que es la puesta a punto de los parques ubicados en Marina Gelves y en la hacienda de Simón Verde.

hay caracoles. Búscanos también en Facebook y en Instagram. Ahora Radio, nuestra prioridad eres tú. Nos vamos con las noticias de la comarca. El dispositivo contra los incendios forestales en Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por extinguido el incendio declarado en la noche del viernes en el municipio de Aznalcázar, que ha calcinado algo más de 1,8 hectáreas de superficie. Así lo han informado fuentes del Infoca. El fuego se estabilizó sobre las 10 de la mañana de este pasado sábado y se extinguió sobre las 6 de la tarde. Además, este incendio afectó a un entorno abarcado por el tramo del corredor verde del río Guadiamar que atraviesa Aznalcázar, municipio que ya sufrió un incendio a comienzos de mayo. Hasta el lugar se desplazaron 23 bomberos, 2 técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y 3 camiones autobomba. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 34 grados de máxima y los 18 de mínima. Prácticamente llegamos al final de este informativo. Resumimos de nuevo las noticias en titulares. Rescatan un cadáver que el río Guadalquivir arrastró hasta Puerto Gelves. Continúan los trabajos de mantenimiento y puesta a punto de espacios públicos. El ayuntamiento actualiza sus canales de información a la ciudadanía. Grandes resultados en el taller de audiovisual organizado por el Área Municipal de Juventud. La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores pone en marcha un voluntariado social de mayores para mayores. Extinguido el incendio de Aznalcázar tras calcinar 1,8 hectáreas. Aquí este tiempo de noticias en Ahora Radio. Recuerda que puedes seguir informado durante todo el día en nuestra sintonía, la 88.6 FM, y también a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiogelves.com. Nosotros de momento lo dejamos aquí. Fíjate que hoy es el Día Internacional del Donante de Sangre. En Gelves lo vamos a celebrar mañana con una campaña de donación de sangre de nuevo en el hogar del pensionista. Y vamos a hablar sobre este tema, sobre la donación de sangre y sobre el Día Internacional con Dora del Centro de Transfusiones Sanguíneas de Sevilla. Dora, bienvenida. Encantada de saludaros. Feliz día a todos los donantes. Hoy estáis de celebración. Felicidades también. Sí, sí, sí. Acabamos de tener el acto. Ha estado aquí la delegada de salud y... ha habido representantes de enfermos y hemos entregado a las personas que en 2019, en 2020, pero el año pasado no pudo ser, y a las personas que llegaron a las 100, 125, 150 y 175 donaciones. Ajá. Oye, ¿y cómo habéis hecho esta celebración del Día Internacional? Pues, curiosamente, siempre la hemos hecho en el Alcázar. Este año, dada como era donante de 2 años, porque siempre empezamos con los que han llegado a 50 y 75, que lo vamos a hacer más adelante, que no se preocupen, ya los citaremos, pero era tan complicado que decidimos que por lo menos un mini acto teníamos que hacerlo, que no por ello menos entrañable, menos emotivo, y lo hemos hecho en el mismo jardín de entrada del centro de transfusión. Incluso ha estado presente el personal del centro y todo. La verdad es que ha sido muy bonito, ha salido estupendamente. Yo digo que estas cosas de la pandemia que nos quitan la manera que hacíamos las cosas antes nos está enseñando otra manera de hacer las cosas también. Efectivamente, sí, es un reciclarse y renovarse o morir, así es. Totalmente. Sí. Oye, es la primera vez además que nuestros compañeros han podido estar, porque claro, cuando lo hacíamos en el Alcázar, pues lógicamente íbamos el equipo de mi departamento, de comunicación, de promoción, pero los compañeros estaban trabajando en el laboratorio y de esta manera han podido bajar unos minutitos y hacer posible. De hecho, aquí estoy en el laboratorio con ellos, nos hemos pillado en este momento aquí arriba, acompañando también a prensa. Oye, Dora, y... Ahora que las cosas están cambiando un poco, ¿se ve la evolución? ¿Hay más donaciones de sangre porque ya se está la gente vacunando y demás? Bueno, la sangre no. Curiosamente es todo lo contrario. Ahora que hay menos restricción de más, se terminó la restricción de movilidad y el toque de queda y el estado de alarma, hay menos donaciones que en plena pandemia, curiosamente. Curioso. Sí, sí. En cuanto ha habido, claro, también hay más personas que tienen más actividades, que viajan, que salen, que entran. Antes, como estábamos en casa, pero aún así los donantes han sido muy valientes porque han salido a la calle desde el primer momento, han dado la cara por ayudar a los demás, ya sabéis, y así ha sido. O sea que en ese sentido, vamos, comportamiento ejemplar. Oye, aquí decía yo que aquí en Gelves lo vamos a celebrar un poco con una nueva campaña de donación de sangre que tiene lugar mañana. Efectivamente, mañana, que ha coincidido, ¿verdad? Con la donación de Gelves, sí, que ya tocaba. Así que estupendo. Bueno, pues como esto más que el día, es casi la semana, ¿no? Porque durante la semana siempre va a haber mucha cola de acontecimientos, efectivamente, así es. Bueno, nuestro municipio no ha llegado a llevarse un reconocimiento de esos porque no llegamos a esas fechas, a esas cifras, mejor dicho, todavía, pero no está mal, ¿no, Gelves, no? Sí, sí, Gelves, para a pesar de que sabéis que en el Aljarafe los índices de donación, no en el Aljarafe, en todos los municipios cercanos a la capital, los índices de donación son más bajos, pero es porque muchas personas donan en la capital. Cuando hacemos los índices, siempre lo hacemos con las personas que donan en el municipio, no con el número de donaciones que tienen las personas de Gelves. Y suele, pero vamos, a pesar de eso, Gelves tiene un buen índice, sí, sí. Más que otros municipios que están justo al lado, ¿no? Cercanos, incluso al lado, sí, sí, vecinos. Esto es bueno. Bueno, Gelves es un pueblo muy solidario y muy entregado para estas cosas. Y como decimos, mañana tenemos de nuevo campaña de donación aquí en Gelves. A mí siempre me gusta recordar cuáles son los requisitos, Dora. Pesar 50 kilos, gozar de buena salud y ser mayor de edad hasta los 65 años. Y si el ruido de fondo es el laboratorio. No te preocupes, además que me gusta, casi se ve viva las cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y llevar el carnet de identidad, y si se va por la mañana a donar a algún sitio, no ir en ayunas, nada más. Con la vacuna del COVID no hay problema porque... si a las 24 horas si no ha tenido reacción, pues nada, puede donar al día siguiente de cualquier dosis de la vacuna sin problema ninguno. Uh-huh. Creo que entregáis un protocolo COVID, ¿no?, a todos los donantes. Sí, sí, que siempre es que se aconseja llevar su propio boli, si no se lo damos nosotros, tienen que ir con mascarilla quirúrgica y también pues hay que guardar una distancia de seguridad en la cola. Y después ya pues el resto lo ponen los equipos sanitarios, o sea que no se preocupen, que están en buenas manos. De hecho, en este tiempo ni un solo compañero, ni celador, ni médico, ni enfermero se ha contagiado trabajando, y han recorrido en Andalucía miles y miles de kilómetros y han visitado miles y miles de pueblos. ¿Qué le podríamos decir a la audiencia, Dora, para concienciarla para la importancia de donar sangre? Pues importancia de donar sangre, no podrían funcionar los, como decimos nosotros, 10 minutos donando, como es este año el lema, y 3 corazones latiendo. No podrían donar de ninguna, o sea, no podría funcionar un hospital si no está respaldado por ese servicio altruista generoso que dan los donantes de sangre. Sería imposible, porque en cualquier servicio, urgencias, UCI, plantas, todo, y que son indispensables. Claro. O sea, sí es importante donar, y cada vez que donan, pues ya, pues 3 corazones latiendo, pues 3 personas. Normalmente la transfusión solo se hace en momentos de verdadera de gravedad, ¿no? Para el donante, de riesgo para su vida. Y claro, son 3 personas que le va a favorecer cada vez que donamos. ¿Qué te parece? Llega esa sangre a 3 enfermos. Dile algo a la audiencia que no tenga muy claro si donar o no donar en estos tiempos. Pues nada. Aquí primero necesitamos nuevos donantes, siempre se van jubilando y hay que reponer con savia nueva, especialmente los jóvenes, ahora que ya termina también el curso escolar, las universidades, los centros educativos, que se tiene mucho más tiempo libre y que recuerden, es un proceso muy sencillo que dura unos 10 minutitos aproximadamente, le das vida a tres personas, laten tres corazones y además te sientes con una satisfacción que siempre nos cuentan los donantes de eso, de felicidad, de generosidad. Nos dicen que incluso duermen mejor ese día, claro. Curiosamente que no hay ninguna evidencia científica de que se duerma mejor porque se haya donado, pero es verdad que al estar satisfecho y contento pues duermen más, parece ser. Te voy a decir una cosa, es echar una mano a la sociedad con algo que es indispensable para la vida, es ayudar a personas y lógicamente yo entiendo que duerman mejor. Dora, eso es. No sé si quieres, si quieres apuntar algo más, si no te dejo celebrando el día. Que un abrazo a todos y muchas gracias también a los colaboradores, al ayuntamiento, a vosotros, los medios que os hacéis eco, que sois figura indispensable, no solo es el día del donante, también es el día de las personas que contribuyen a que esas donaciones se puedan realizar. Así que muchas gracias a todos vosotros. Maravilloso el trabajo y que hacéis. Y un cariñoso saludo a los donantes, un abrazo a todos. Exactamente. Maravilloso el trabajo que hacéis desde el CRTS, desde el Centro de Transfusiones Sanguíneas. Un abrazo enorme, Dora. Gracias. Gracias, igualmente. Feliz día. Hasta luego. Bueno, ya lo sabes, hoy es el Día Internacional de la Donación de Sangre de los Donantes. Mañana, donación de sangre en Gelves a partir de las 5:30 en el Hogar del Pensionista, aquí en nuestro municipio. Ya sabes, si quieres hacer algo bien, ayudar de una manera altruista, pero que enriquece, ve a donar sangre mañana aquí a Gelves, al Hogar del Pensionista. Continuamos. De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche y un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por tiempo al tiempo, queriendo robar a mis noches el sueño de tantos fracasos, de tantos intentos por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos, envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, yo no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Rafael con Manuel Carrasco, su canción que se llama Me olvidé de vivir. Estamos a punto de llegar a las 12 de mediodía, hora en la que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias, que justo después retomaremos la segunda hora. Lo haremos con Rocío Barea, su English Corner, y también con Mente Sana. Quédate aquí en la 88.6. Season like we did before.